Catalina Catrileo y nos va a hablar, así que vamos a poner el sonido ambiente. Marimari Compuché. Mi nombre, como dijo Claudita, es Catalina Catrileo. Estamos muy agradecidos como familia de que estén acá. Esta actividad la hemos hecho con mucho esfuerzo, completamente autogestionada y con el apoyo de muchas personas, muchas almas, muchos corazones. Y todo esto se ha hecho con mucho amor, así que, por supuesto, muy agradecidas. Yo les quería hablar un poco de quién fue Matías. Si bien cada año, ya hace 12 años, hacemos actividades de conmemoración para denunciar el asesinato de Matías, para dar a conocer quién fue, cuál fue su vida y cuál fue su lucha. Siempre es bueno recordar porque la memoria es frágil y es responsabilidad de nosotros difundir y construir la historia. Matías, mi hermano, nació, nosotros éramos de Santiago. Hay muchos lamienes que viven en Santiago, mapuche urbano, que producto del despojo territorial, de la ocupación del Estado chileno en territorio mapuche, tuvieron nuestros antepasados que emigrar hacia el norte. Esa es la realidad de muchas personas, de muchos lamienes que son mapuche y lamentablemente tienen que vivir en la ciudad. Matías decidió retornar al Gualmapu. Vino acá a Temuco a estudiar, a conocer más de las comunidades, a conocer más de nuestros orígenes y empezó cada vez más a relacionarse con los hogares de estudiantes mapuche, con compañeros, hicieron una red de apoyo para apoyar a los presos políticos mapuches. Hace ya 15 años más o menos que Matías se vino para acá, el 2005. Habían en ese entonces presos políticos mapuches y todavía hay muchos presos políticos mapuches. Sin embargo, son cada vez más las comunidades que están recuperando territorio. Son cada vez más las comunidades que se están levantando en contra del Estado, en contra de las transnacionales, en contra de las forestales y están luchando para defender a nuestro pueblo y para mantenernos vivos. Matías decidió dar su vida apoyando directamente un proceso de recuperación de tierra en el Fundo Santa Margarita de los Lusinger. Fue un 3 de enero a las 7 de la mañana en que estaban en el Fundo Santa Margarita cuando Walter Ramírez, de Fuerzas Especiales, le disparó en la espalda, asesinándolo inmediatamente. Nunca ha habido justicia. Se condenó a Walter Ramírez porque él confesó haber disparado a un grupo de personas de forma horizontal y la única condena del Estado chileno fueron 3 años firmando en libertad. Nunca ha habido justicia ni para Matías ni para ninguno de los más de 20 presos, más de 20 asesinados en democracia, en postdictadura, porque esto no es democracia. Así que, más que nada, recordar a todos nuestros lamienes asesinados, recordar la lucha que lleva Matías y que es nuestra, de recuperar nuestro territorio. Como mapuches tenemos todo el derecho a recuperar nuestro territorio, a tener una autonomía, una autodeterminación política, a decidir si queremos o no queremos forestales y no las queremos, no queremos forestales, no queremos hidroeléctricas, no queremos transnacionales en Gualmapu. Eso. Chaltumay.